Así, ¿verdad? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué? ¿Presupuesto para qué? ¿Perdón? Budget. ¿Quieres una corte de impuestos? Slash the budget. I slash you. In Russia. In Russia. Slow.